Se cumplió mi fantasía haciendo cálculos de matemática. Aunque no le entiendo a la temática, pedí ayuda con la teoría en una situación crítica. Pero ella se fue a la práctica. Yo soy su alumno favorito, el que más le pone atención, el que sigue cada dirección. Igual me castigo si con ella voy a detención. Por eso matriculé en su sección. Es mi profesora, pero en la cama deja tarea para la mañana. Es una abusadora, ella tiene ganas. Yo le llego toda la semana. Es mi profesora, pero en la cama deja tarea para la mañana. Es una abusadora, ella tiene ganas. Yo le llego toda la semana. Entonces se quitó todo y se puso bien coqueta. Se quitó zapato y panty, se dejó las gafas puestas. Me prometió darme las enseñanzas de mi vida. Por eso me quedo horas extras a la salida. Ella es mi docente, de las indecentes. Vente, me dice si pasa asistencia, que diga presente. Voy a hacer que mis notas aumenten. Hay cuadro de honor sobresaliente. Algunas tareas no son para nada sencillas, y por eso yo tengo que estar con ella todo el día. Yo no quiero bajar categoría. Hay casos que son difíciles, pero por eso estoy en tutoría. Es mi profesora, pero en la cama tareas pa' la mañana. Es una abusadora, ella tiene ganas. Yo le llego todas las semanas. Es mi profesora, pero en la cama deja tareas pa' la mañana. Es una abusadora, ella tiene ganas. Yo le llego todas las semanas. En su clase me comporto bien, me da un regalito. Es uno de esos que está exquisito. En recreo nos fugamos un ratito pa' comerte todas poquito a poquito. Nos quedamos escondidos en los baños. En los pasillos se escuchan ruidos extraños. No importa el daño, yo pasé mi año. Siente 100 porque le gusta.